Bueno, estamos ahora comunicados con Fernando Krichmar. Él es director de cine, guionista, bueno, realizador. Y el cine argentino está atravesando un momento muy particular, por eso queríamos conversar con él para tener un panorama de cuál es la circunstancia que atraviesa hoy el cine argentino. Fernando, Néstor Elías, aquí en el estudio de La Retaguardia. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por esta recepción con esa samba mortal del cuchilismo. Precioso. Bueno, sí, estamos en estado de alerta y movilización. Nos gusta más hablar de arte, de cine, de estética, pero bueno, hemos tenido que devenir de sindicalistas y políticos un poco por la situación en la que nos está poniendo la gestión del Inca con las nuevas resoluciones que han tomado, ¿no? En ese sentido, pasanos en limpio así brevemente, como para poner en presencia de la gente que no está al tanto de todo, ¿cuáles son estas resoluciones y cuál es el riesgo concreto que hoy atraviesa el cine argentino? Mira, fundamentalmente de lo que se trata es de modificar, digamos, lo que era en la ley de cine el fomento a la cinematografía, cambiando, digamos, la palabra en sí misma por la palabra financiamiento, ¿no? O sea, convierte el cine prácticamente en un negocio solo para gente de determinado nivel, digamos, de ingresos y que posea una empresa, ¿no? Entonces, digamos, el espíritu original de la ley, que era el fomentar el cine y el desarrollo del cine nacional como industria, pero sobre todo como industria cultural, que lo que genera no es tanto, digamos, el aspecto comercial del fenómeno, sino básicamente el aspecto simbólico, ¿no? El crecimiento simbólico y, bueno, y además la mirada sobre el propio país y también una mirada que funciona muy bien afuera, ¿no? La gente reconoce mucho el cine argentino en el mundo, ¿no? Históricamente es una industria de más de 100 años. Y en lugar de eso, bueno, se convierte esto en un financiamiento de las grandes empresas, que son las que están asociadas a grandes multimedios o empresas imperialistas, que, bueno, hacen un cine sin ningún riesgo, que lejos de ser una posibilidad de exportación, bueno, es un buen negocio para el mercado local, pero bueno, produce productos bastante efímeros, ¿no? En relación a otro cine de autor que está floreciendo y que, bueno, está dentro de esas 90% de películas que se dejarían de hacer, ¿no? ¿Y cuál es el argumento puntual de las autoridades del Inca? Bueno, ninguno, porque fue con mucho sigilo esto. Ellos recibieron a todas las cámaras de productores, de directores, las asociaciones, a todo el mundo varias veces, anotaron, pero bueno, después lanzaron aquella campaña mediática tremenda con Lombardi y otros altos funcionarios en televisión, con empresarios del periodismo como Luis Majul y otra gente, digamos. Sí. Con todo un proceso de demonización y decir que vienen a terminar con él. ¿Cómo era que decían? Sí. Algo muy ridículo, pensando en quiénes son los que le hacen el cine argentino. El cine del relato K, ¿no? Entonces ponían 7 películas que trataban temáticas del peronismo, que por supuesto las hay. Incluso algunas, no sé, estoy seguro que los que le hicieron fueran kirchneristas. Pero bueno, no importa. Salieron con toda una casa de brujas ridícula y atrás de eso a fundamentar que le iban a dar todo el fondo del Inca a grandes empresas, ¿no? Claro. Con una resolución que salió un viernes con unos anexos el lunes y la gente la descubrió en el boletín oficial, ¿no? Es que hubo consultas en las que algo fue tomado, sino que se planteó, digamos, toda una serie de amansadoras y esperas para, digamos, no aplicar nada de lo que se había planificado. ¿Y cuáles son los pasos que siguen ahora, Che? Bueno, los pasos que siguen ahora seguimos en pie de lucha, hicimos una movilización a la reunión del Consejo Asesor, aún no designado, si bien los papeles están presentados en junio, de todos los consejeros. Evidentemente hay un interés político en que no haya demasiado control, ya que ese consejo, según la ley de cine, es un órgano de cogobierno del Inca, que debe ser designado donde hay representantes democráticamente elegidos de todos los sectores, ¿no? Pero no asumieron todavía. No, no asumimos todavía, yo soy uno de los representantes por directores, por más que los papeles, te digo, están presentados ante los abogados del Inca en junio. Los abogados del Inca lo ven, lo mandan a legal y técnica y se supone que son una serie de pasos administrativos, ¿no? Pero bueno, por ahora, evidentemente, son pasos de tortuga, ¿no? Porque, bueno, no quieren, en ese sentido, darnos prioridad, ¿no? Sí. Y a esta movilización, a este estado de movilización, lo siguen. ¿Hay una idea puntual de cómo enfrentar esta situación? ¿Se cortó la comunicación? No, te tenemos ahí, pero te tenemos muy lejano. A ver. Sí, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho perfecto, sí. ¿Me podés esperar un segundito? Estamos. Sí. Dale. Sí, discúlpame, era otra... Sí, sí, otro, te estaba entrando un llamado, vi, pero pensé que te habíamos perdido en el... No, se sigue de la siguiente manera, como para que quede claro, digamos. Viste que hay una semana del cine argentino, nosotros decimos, bueno, sí. Esta es la semana negra del cine argentino. Están los directores y algunos, digamos, de los protagonistas de las películas, los actores, participando, entregando un volante, explicando toda esta situación y lo que estamos planteando a los espectadores, como para que tengan idea del riesgo que corre el cine argentino, claro, que se está haciendo, y este cine que viene ganando premios a nivel internacional y todo eso, ¿no? Muy bien. Te agradecemos, Fernando, por esta comunicación. Bueno, vamos a seguir atentos, obviamente, sobre lo que va y acompañando, por supuesto. Ya en nuestro blog hay algo que subieron nuestros compañeros de lo que fueron algunas movidas de estos días, pero bueno, queríamos tener la palabra de alguno de ustedes para clarificar un poquito sobre cuál es la circunstancia que atraviesa el cine hoy. Les agradezco, es muy importante que programas como ustedes se hagan eco de esto y profundicen, no duden en llamar, también les podemos comunicar con otros compañeros, porque la verdad que claro, han logrado que no nos una el amor sino el espanto, y somos todos prácticamente los protagonistas del cine argentino los que estamos saliendo a la calle en estos días. Y el sábado va a haber un pantallazo a nivel nacional, vamos a proyectar en continuado un rato bien largo cine argentino en la Puerta del Gomón, y vamos a culminar ese trabajo con una gran asamblea como la del otro día. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Fernando Krismar, él es director y uno de los miembros que se anda moviendo y mucho en pos de la lucha que está llevando todo el componente del cine argentino hoy para evitar que dicha industria nacional entre en una situación irreversible, que alguna vez también ya la atravesó, ya la tuvo, y que no sería muy interesante que vuelva a sucumbir, ¿no?